Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buena noche de viernes. Aquí estamos en el programa 32 de No me pares ahora y en esta nochecita bastante templada, fresca, va, fresca, no invernal todavía. El último registro de las 10 decía 11 grados 8 para esta zona sur del conurbano. Y estamos aquí con mucho material para compartir en la próxima hora, más o menos, hora y un poquito más, quizá. Como siempre, tenemos nuestra agenda cultural al comienzo y luego algunas canciones que vamos a compartir, como siempre, de géneros variados, como hacemos. No pasamos solo rock and roll, ni solo folclore, ni solo tango, ni no, pasamos los géneros variados que creemos que son canciones que vale la pena escuchar. Y además vamos a compartir unos audios que tenemos preparados sobre la ronda de ayer de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, como hacemos habitualmente, en una producción de Sisas Medio y Matanza Viva y DTL y Radio Semilla, que nos ofrecen gentilmente siempre el audio todas las semanas. Vamos a tener lecturas. Vamos a tener lecturas. Hoy vamos a leer a Henry David Thoreau, conocido como el padre de la desobediencia civil. Muy, muy interesante. Vamos a nuestra sección también de canciones que son poemas. Hoy no les adelanto nada. ¿Cuál es la canción compuesta a partir de un poema? Un poema muy viejo, que tiene y más de un siglo. Y viene por Cuba este asunto de hoy. Vamos a tener también la noticia de la semana. ¿Cuál será la noticia de la semana? Podemos tener diversas opiniones de cuál es, pero nosotros, como hacemos habitualmente, vamos a decir cuál nos parece que es la noticia de la semana y por qué. En una semana, como todas las semanas en la Argentina, ¿no? Muy movida y con muchas noticias. Bueno, vamos sin más demora a la agenda cultural. Tenemos para compartir con ustedes, en primer lugar, una jornada artística solidaria que se hace en la casa, en el espacio de debate y cultura, en la calle Colette 1021 en Claypole, ahí a 20 metros de la Plaza de la Copa. Habitualmente pasamos siempre nosotros los avisos de las actividades que se hacen en la casa. Es una jornada artística solidaria a beneficio del servicio de neonatología del Hospital Arturo Oñatibia de Calzada. Participan autores independientes de Almirante Brown, el coro de la Fundación Soldi y el ensamble vocal Piedra y Camino, que es excelente. Para los que tuvimos la oportunidad de escucharlo alguna vez, es excelente. Esto es mañana, sábado 7 de junio, a las 20 horas. La entrada es libre, pero es para acercarse con pañales descartables, mantitas, cobertores, toallitas húmedas, crema. Todo lo que ustedes consideren, cualquier cosa que consideren que sea útil para el servicio de neonatología del Hospital Arturo Oñatibia. Arturo Oñatibia, quien fuera ministro de Salud del presidente Arturo Humberto Illia, del 63 al 66, ¿no? Bueno, tenemos además para compartir Cine Club en Adrogué, también es habitual en este programa. Difundir, en este caso, la película el domingo 8 de junio, como siempre, a las 17, café, a las 18 se exhibe la película, se va a proyectar Lo que el cielo nos da, del director Douglas Sirk. Douglas Sirk, director de Lo que el cielo nos da, esto en la esquina del Centro Cultural Bijú, la esquina de Mitre y Somellera. Domingo 8 a las 17 horas, café, y a las 18 se exhibe la película. Bueno, vamos a compartir ahora una primera canción. A ver, se puede decir que es un folclorista, sí, es un folclorista. Se puede decir que es un cantautor. Bueno, sí, también es un cantautor. Pero sobre todo es un poeta, un gran poeta. ¿Escuchamos? Ya lo van a reconocer. Radio Sur y Tinta, en las trincheras de la palabra. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol. Aprendí a buscarte nada más, sin saber que estabas tan adentro mío y más allá de todo y de nada. Aprendí a llorarte sin saber que en cada mañana bajabas el sol para traer luces de esperanza. Qué extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa, y en la más austera desnudez sobran las palabras. Sobran las palabras que argumento gris tiene el perfil de las horas lacias, desglosando lágrimas de atril de estériles páginas. Anda suelto el aire en el pinar, borrando nostalgia. Qué extraño fue todo, a qué llorar, si hoy sé que me amas. Qué extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa, y en la más austera desnudez sobran las palabras, sobran las palabras. Aprendí a buscarte nada más, sin saber que estabas tan adentro mío y más allá de todo y de nada. Aprendí a llorarte sin saber que en cada mañana bajabas el sol para traer luces de esperanza. Qué extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa, y en la más austera desnudez sobran las palabras, sobran las palabras. Muy bien,

las blasfemias, las mentiras, el ninguneo del gobierno nacional. Vamos a escuchar ahora un audio que continúa sobre el mismo tema, pero en este caso hablan los jubilados. ¿Qué pasó el miércoles? Una marcha muy, pero muy particular la de este miércoles, dentro del contexto de todas las marchas que se vienen realizando en esos días. ¿Lo compartimos? Bueno, como siempre nos encontramos acá los jueves para hacer el resumen de todo lo que pasó el día miércoles en la marcha de jubilados y jubilados, que ayer fue una marcha realmente multitudinaria, fue un ejemplo de lucha, porque despacito, despacito se van yendo a unificar las luchas, ¿no? Que ese era el sentido fundamental que teníamos las jubiladas y los jubilados, ¿no? Y justo coincide con los días miércoles. Así que como hago la reflexión que fuimos la punta de iceberg de toda esta situación, es un orgullo saber lo que nos está pasando. Ni nosotros lo podemos creer porque fue increíble. No hubo un solo policía. Es más, yo creo que los que estaban encerrados eran ellos. Y nosotros estábamos libres y nadie nos golpeó. Y nada nos pasó. Así que bueno, es como para que vayan tomando conciencia las fuerzas de injusticia, ¿no? Porque no son fuerzas de justicia, sino de injusticia, quienes son realmente los verdaderos enemigos del pueblo, que no están para reprimirnos y pegarnos. ¿Vieron que no pasó nada? Eso tienen que tomar conciencia de eso. Así que es hora de que no vengan más. No necesitamos su colaboración. Y se ahorrarían un montón de dinero que nos los pueden facilitar justamente para los que ganamos menos. La canasta básica al adulto mayor, para un refuerzo a los hospitales, aumentar los salarios de todos, porque todo aumenta. Ellos sí se aumentaron. Creo que están en 10 millones más o menos, quizás un poquito más, un poquito menos. En realidad nosotros no sabríamos ¿qué hacer con 10 millones? No estoy pidiendo 10 millones, obviamente, pero bueno, por lo menos ganar lo que sea justo y que nos deje vivir dignamente después de tantos años de aporte. Solo pedimos lo nuestro, no estamos nada más pidiendo esas fortunas que tienen ellos, solo pedimos lo que nos corresponde, que ya lo manotearon, como digo siempre, del Fondo de Garantías y Sustentabilidad. Bueno, a lo hecho pecho, devuélvanlo, muchachos, ese es el tema. Así que fue impresionante la marcha y agradecer a las chicas y a las mujeres y a las adulteces de una menos que cambiaron la fecha, y eso no es poco, eso fue un ejemplo. También estamos luchando por las comunidades indígenas que también los quieren sacar de sus tierras. La tierra, que lo entiendan, es el que la trabaja. No se van, no vamos a permitir que se adueñen de lo nuestro como Tierra del Fuego, que prácticamente ya lo están haciendo desaparecer. Bueno, creo que es bastante suficiente lo que ya estoy explicando, y explicarles que nosotros, las jubiladas y los jubilados, vamos a estar siempre al pie de todas las luchas, porque ese es el sentido, la unificación de todas las luchas, y después otro gallo va a cantar, compañeros, ese es el tema, y que fuera Milei de nuestra Argentina, fuera Milei de nuestro territorio, cárcel común, porque es un genocida, eso es lo que tenemos que exigir, a todos los genocidas, como son ellos, todos los que hoy nos gobiernan, cárcel común y efectiva. Por último, les quiero, voy a pasar un chivito, que mañana, que el día sábado, sábado 7, a las 12 del mediodía, va a haber un acto que desde ya hace muchísimo tiempo que teníamos que hacerlo, que es en Campo de Mayo, es en la guarnición 601 de Campo de Mayo, donde todavía yacen compañeros que no los hemos podido encontrar porque no se ha podido ver e investigar bien. Todavía entre 5.000 y 7.000 compañeros quedaron ahí. Así que bueno, estamos pidiendo justicia. La jueza Vence concedió que este sábado podamos llegar a entrar para hacer un acto y visibilizar, sobre todo con todas las compañeras y compañeros que todavía tenemos vivos, que han sido sobrevivientes. Eso va a ser en la avenida Iroarte y y el polígono. Es una calle donde no pueden entrar colectivos, pero sí pueden entrar con autos. Acuérdense, 12 del mediodía, sábado 7, Avenida Iroarte y Polígono. Ahí los vamos a estar esperando y bueno, sí, va a ser un acto muy, pero muy emotivo. Así que bueno, muchísimas gracias y arriba los que luchan. ¿Y el miércoles volvemos? Y el miércoles volvemos a las 15 horas. No les voy a decir en la puerta del anexo, pero sí por lo menos Rivadavia y Callao, ahí estaremos. Hasta que todo sea como lo soñamos, porque nosotros vamos a volver en algún momento al anexo. El anexo nos pertenece a la jubilancia, a los jubilados. Hace 40, más de 40 años, porque yo era de Norma Pla, el lugar donde ella hacía sus movidas ahí. Así que bueno, y es más, también hay compañeros que al... su último deseo cuando fallecían era que los cremen y tirar sus restos en el árbol que está ahí. Así que bueno, esa era una novedad que tienen, ¿no? Pero sí, es así. Así que vamos a volver al anexo. Más tarde no, más temprano que tarde. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene y el miércoles en las calles y el sábado en Campo de Mayo. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, a ver, unas cuantas cosas para comentar brevemente antes de pasar al último audio, que es brevísimo. En primer lugar, cosas que decía recién la compañera jubilada. Solo pedimos lo nuestro. Me hizo acordar, ¿se acuerda aquella canción de Víctor Heredia? Quiero solo lo nuestro, lo que es justo y debido. Porque dice, no sé, queríamos nosotros con 10 millones como cobran ellos. Se refiere a los senadores que pasaron a cobrar 9 millones y medio en bruto a partir de este mes. 9 millones y medio en bruto, más otras cosas que vienen también de arriba. La enorme mayoría de ellos cobra por desarraigo y pasajes gratis y esas atrocidades a las que están de las que ellos disfrutan, ¿no? Unificar las luchas, decía recién. Y dijo, cuando se unifiquen las luchas, otro gallo va a cantar. Bueno. Es lo que hablábamos cuando, ¿se acuerdan? Cuando recordábamos el viernes pasado a Agustín Tosco, el cordobazo, y decíamos, nadie como Tosco llevó adelante un emprendimiento tan permanente en su vida como nadie para la unidad de las luchas, para la unidad de todos los sectores. No hace falta que pensemos exactamente igual, al contrario, en los matices está también la riqueza de la unidad. Y el aviso que pasaba, Iriarte y el Polígono, Campo de Mayo, sábado 7 de junio a las 12 horas. Un acto muy importante. Bueno, vamos a el último de estos audios de ayer, de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dura 43, 48 segundos, y habla sobre Palestina. Bueno, el jueves 12 de junio vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 17:30, que se va a realizar un acto central en el Obelisco de Buenos Aires. Vamos a estar repudiando la visita de Milei a Israel. Y el domingo 15 de junio a las 16 horas en Callao y Corrientes vamos a unirnos a la marcha global por Gaza, que sale desde Egipto, pero nosotros la replicamos en distintos puntos del mundo. En Buenos Aires va a ser en esa dirección, Callao y Corrientes. Trae tu bandera de Palestina, tu confilla, para marchar con nosotros. ¿Y en las redes dónde se los pueden encontrar para más información? En las redes nos pueden encontrar en el Instagram del Comité Acción por Palestina Argentina, y si no, en Facebook, Comité en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, fundamental, muy, muy importante la marcha sobre Palestina que se hace el próximo día 12. Vamos a la lectura de hoy, cambiamos de tema, nos metemos en las lecturas y vamos a leer a Henry David Thoreau. Bueno, el jueves 12 de junio vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 17:30, que se va a realizar un acto central en... En Suritinta, vuela, fluye, circula la palabra. En Suritinta, lecturas. Henry David Thoreau. Vergüenzas y desilusiones son tomadas como las verdades más sólidas, siendo que lo fabuloso es la realidad. Si los hombres observaran sola y firmemente las realidades y no permitieran que se los engañe, la vida, comparada con las cosas que conocemos, sería semejante a un cuento de hadas. Si respetáramos solo lo que es inevitable y tiene derecho a existir, la música y la poesía resonarían por las calles. Cuando estamos sin prisa y somos prudentes, percibimos que solo las cosas grandes y dignas tienen una existencia permanente y absoluta, que los temorcillos y los placeres despreciables no son sino la sombra de la realidad. Esto es simple, regocijante y sublime. Los hombres cierran los ojos, dormitan y consienten en ser engañados por las apariencias. Así establecen y confirman su vida diaria de rutina y costumbre en cualquier parte, la que además está edificada sobre bases puramente ilusorias. Henry David Thoreau, Walden, La vida en los bosques. Muy bien. Henry David Thoreau, el padre de la desobediencia civil. Esto fue escrito hace 175 años, hacia 1850. Los hombres dormitan y permiten ser engañados. Lo único importante es la realidad, lo real, lo permanente, sobre lo que hay que actuar. Todavía hoy, esto sigue siendo absolutamente cierto. Nosotros siempre en estas lecturas tratamos de traer algún contenido que sea aplicable a nuestros días y a nuestra realidad. Vamos a compartir una nueva canción. En este caso escuchamos a Muerdo, Ardiendo, y en un momentito volvemos. Solo queríamos cantar, cantar la vida, bailando juntos al compás de las heridas. Solo queríamos soñar con el futuro, cuando nos vino a interrumpir la policía. Y agarramos la guitarra y nos fuimos a buscarnos otra plaza donde estar toda la noche con el culo en el bordillo, cantando sin parar. No teníamos un peso en el bolsillo, pero mira, nunca nos faltó de nada. Toda la noche de estribillo en estribillo, cantando sin parar. Quemando la ciudad y ardiendo, ardiendo. ¿A quién podría molestar tanta belleza? ¿A quién podría molestar tanta alegría? Le dije al Paqui, primo, ponme otra cerveza, que quiero arder hasta que llegue el día. Y agarramos la guitarra y nos fuimos a buscarnos otra plaza donde estar toda la noche con el culo en el bordillo, cantando. matando sin parar. No teníamos un peso en el bolsillo, pero mira, nunca nos faltó de nada. Toda la noche de estribillo en estribillo, cantando sin parar. Quemando la ciudad y ardiendo. Muy bien, ardiendo, muerdo en la interpretación, una canción muy linda canción. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección de canciones que son poemas, pero antes leemos los mensajes de nuestros oyentes. Nos escribe aquí Alejandro, dice: buen programa, que sale muy bien al aire, gracias Ale, que te sigas recuperando. Andrés nos dice que saludos a la audiencia, que recién llega de estudiar y ya lo primero que hace Andrés es sintonizar Sur y Tinta. Un abrazo. Verónica dice: resistencia nacional frente a la crueldad desde el gobierno. Así que eso es el asunto. Y otro gallo va a cantar, como decía la compañera jubilada hace un ratito. Bueno, vamos a compartir, primero a presentar, la sección Canciones que son poemas, que a mucha gente le gusta, que manda mensaje y dice que es muy linda esta sección. Explicamos para el que nunca nos ha sintonizado todavía. Son poemas de diversas autoras y autores que alguien después los tomó para ponerles música. En este caso, decíamos que la cuestión venía por Cuba. Bueno, hace más de 100 años, al comienzo del siglo XX, vivió Rubén Martínez Villena, un poeta cubano que falleció muy, muy jovencito. Creo que tenía 23, 24 años. Él tenía la particularidad de escribir poemas brevísimos. Todos sus poemas eran, en general, cuartetas. Solamente eran poemas de 4 versos. Dos de esos poemas los tomó, 80 años, 70 años después de su muerte, Silvio Rodríguez, y compuso una canción que se llama justamente Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena. Lo leemos y después lo escuchamos. Tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Con la pupila insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. Oh, mi ensueño, vanamente me exaltas. Oh, el inútil empeño por subir donde subes. Y estas alas tan cortas y esas nubes tan altas, y estas alas queriendo conquistar esas nubes. A las palabras no se las debe llevar el viento. En Sur y Tinta, canciones que son poemas. Thank you. tengo el impulso turbo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. O la pupila insomne y el párpado cerrado. Ya dormiré mañana con el párpado abierto. Oh, mi ensueño, vanamente me exaltas. Oh, el inútil empeño por subir donde subes. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. Y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Hermosa canción, 100% cubana, ¿no? Letra y música. Dos poemas de Rubén Martínez Villena, musicalizados por Silvio Rodríguez. Hay una versión, esta versión es más vieja que La Injusticia. Es más vieja que La Injusticia en la Argentina, fíjense si será. Y hay una versión mucho más nueva, reciente, de hace muy poco tiempo, que no predomina el piano como en esta, sino que es guitarra, percusión y termina con una flauta traversa que es maravillosa. Si alguien lo quiere buscar en YouTube, Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena, una canción hermosísima. Bueno, y vamos a compartir justamente una canción. Nosotros decíamos que aquí los géneros son muy variados. Decía un amigo, el querido Negro Farías, que la música no se divide por géneros, sino que se divide en dos grupos, la que me gusta y la que no me gusta. Bueno, esta es la que a nosotros nos gusta, íbamos de Larralde a Elton John y no hay problema para nosotros en eso. Creo que todo eso es muy lindo y esperamos que, por supuesto, lo importante es que les guste a ustedes. A ver qué nos canta Elton John. Cuando es con vos, siento todo ideal. Sofocado. Suri Tinta, para que circule la palabra. Busco un cuerpo para amar. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated, and I can't love shop full of holes. Don't feel nothing, I just feel cold. Don't feel nothing, just old scars. Toughening up around my heart. But I want love, just a different kind. I want love, one break me down, one brick me up, one fence me in. I want to love that don't mean a thing. That's the love I want. I want love. I want love on mountains. After everything I've ever learned, me, I care. Thank you. Bueno, Elton John cantaba I Want Love, Yo Quiero Amor. Y vamos a la noticia de la semana. Para nosotros la noticia de la semana, en una semana que tuvo muchas noticias muy importantes, es el alta médica de Pablo Grillo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, por él, ¿no? Por la situación terrible a la que fue sometido y que pudo sortear, que pudo sobrellevar y que pudo recuperarse. Fundamentalmente por él, pero por muchas otras cosas. Por un lado, porque muchos que pasaron por la misma situación no pudieron curarse. No tuvieron nunca el alta. Mariano Ferreira, Darío y Maxi, Teresa Rodríguez y tantos, tantas que fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado, como bien pudo pasar en este caso de Pablo Grillo también. Pero Pablo se recuperó. Porque es un triunfo de la salud pública. Es un triunfo de los médicos tan ninguneados, maltratados por el gobierno fascista, la salud pública abandonada por este proyecto macabro. También porque es resultado de la confluencia de una energía formidable, de gente que ha rezado o gente que ha pasado por el hospital a dejar un cartel, a poner allí su voluntad, su deseo de mejoría. También porque ganó uno de los buenos esta vez. Fíjense qué cosa paradójica. El cabo, ¿cómo se llama? Guerrero, creo que el cabo que disparó intencionalmente a pegar, a golpear directamente, y no como se deben disparar estos proyectiles en 45 grados hacia arriba. El cabo este y Pablo trabajan los dos apuntando. Uno para disparar proyectiles, ya sea estos gases lacrimógenos, ya sea balas de goma o de plomo, les da lo mismo. Pablo dispara una cámara fotográfica para mostrar un registro de la realidad. Yo conocí una persona que ama la fotografía, y particularmente el fotoperiodismo, y pude saber, aunque muy por encima, de la pasión que se siente y de los riesgos que se asumen en esta profesión. Por estas razones, el alta médica de Pablo Grillo nos parece que es la noticia de la semana. Y es una gran alegría. Vamos a una cortina y escuchamos a Rem. Radio Sur y Tinta en las trincheras de la palabra. Muy bien, escuchábamos a Rem en su el clásico tema Perdiendo mi religión. Esa mandolina, cómo suena hermosa. Y hay un pasaje de esta canción que les quiero leer, traducir, pero que dice: considera esto, considera esta indirecta tan obvia. Ten en cuenta este error que hizo que mis rodillas fallaran. Qué manera tan poética de pedir perdón, ¿no? Creo que si alguno lo hubiéramos sabido decir tan bien, hubiéramos sido perdonados probablemente. Bueno, vamos a la agenda, ¿eh? Tenemos que repetir nuestra agenda, como hacemos habitualmente, y mandamos aquí al aire un saludo de Susana, de José Mármol. Buenísimo el programa, muy linda la música. Gracias, Susana, por escucharnos siempre. Y decíamos que volvemos a decir la agenda. Jornada solidaria artística a beneficio del Servicio de Neonatología del Hospital Arturo Oñatibia, de Rafael Calzada. Participan autores independientes de Almirante Brown, el coro de la Fundación Soldi, y el ensamble vocal Piedra y Camino. Esto es mañana, sábado 7 de junio, a las 20 horas, en la Casa Espacio de Debate y Cultura La Casa, en Colet 1021, Claypole, a 20 metros de la Plaza de la Copa. Es importante acercarse con alguna colaboración, que puede consistir en pañales descartables, mantas, cobertores, toallitas húmedas, cremas, para colaborar con el servicio de neonatología del hospital Arturo Oñatibia. Y Cine Club en Adrogué, en el Centro Cultural Villú. Todos los domingos hay cine, nosotros pasamos siempre el aviso. Este domingo 8 de junio se proyectará la película Lo que el cielo nos da, del director Douglas Sirk. Douglas Sirk, Lo que el cielo nos da. A las 17 horas hay un café y inmediatamente a las 18 se proyecta la película. En la esquina de Mitre y Somellera, en Adrogué, ahí nomás de, a la vueltita de la estación. Bueno, y antes de despedirnos, tenemos para señalar, dicen que lo que no aparece en los medios no existe. Es cierto. Pero pueden ser, fíjense qué raro, puede ser cierto lo contrario. Lo que existe no aparece en los medios. Vamos a enumerar brevemente, solamente en esta primera semana de junio, los conflictos que se fueron desarrollando. Laborales. La fábrica Seco, de distribuidora de energía eléctrica. Un corte de los trabajadores en el Camino del Buen Aire por reincorporaciones. Cerraron un sector entero, la empresa Seco, que estaba destinado a emergencias, para restablecer el servicio eléctrico. Bueno, cortaron el Camino del Buen Aire los trabajadores. Los marinos en Puerto Deseado, acampe contra las cámaras empresariales de pesca, que fue uno de los rubros que más dinero ganó en 2024, porque pretenden reducir un 30% el salario. Así como se oye. Las cámaras empresariales pesqueras intentan reducir el salario en un 30% y hubo un acampe en Puerto Deseado y es un conflicto en pleno desarrollo todavía. Tierra del Fuego, la empresa Carrier, piquete en la puerta de la fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica pretende descontar los días de paro de esta, de este paro que se hizo la semana pasada y comienzos de esta, cuando el gobierno, bueno, le había puesto directamente bandera de remate a la provincia entera. Esto incluso está en contra del acuerdo que la UOM firmó. Acuerdo que de por sí todos los trabajadores están absolutamente disconformes con la conducción sindical. Ya veníamos hablando de las conducciones sindicales burocráticas de los, en los últimos programas. La empresa Crucianelli, autopartista de Córdoba, 11 despidos. Entre los 11 despidos hay trabajadores que tienen hasta 30 años de antigüedad. La empresa Por Prevención de Crisis argumenta, por prevención de crisis, 50% de indemnización. No paga el 100% de las indemnizaciones, paga el 50%. Bueno, la planta está tomada en Córdoba. Puente La Noria, aquí cerca en Lomas, corte de los trabajadores de la Feria de la Salada, lograron que se restablezca desde la semana que viene. Todo esto sumado al jueves, ayer, otra movilización del Garrahan, a la que se sumaron los feriantes que mencionábamos recién de la Salada, y al miércoles, donde nos contaban las jubiladas hoy, en el audio que compartimos, los jubilados fueron acompañados por la corriente de una ni una menos, por trabajadores del Estado, por gente que se opone al desfinanciamiento de la discapacidad, trabajadores de hospitales públicos, el Garrahan, etcétera, etcétera. Decía esta jubilada que hablaba hoy, cuando unifiquemos las luchas, otro gallo va a cantar. Bueno, y así estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Ya es mañana, 0 horas en punto, y ya es sábado. Que tengan un hermoso sábado, un hermoso domingo, que la pasen muy bien, y el viernes que viene, a las 23, los esperamos otra vez aquí en No me pares ahora por Radio Sur y Tinta. Y como de costumbre, nos vamos tarareando con Freddie Mercury. Un abrazo, gracias.